Todos mis demonios me preguntan qué hice mal. Tanto te esperaba a la izquierda de mi cama y de repente todo parece el final. Me dejó. Te mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces